Durante las primeras décadas del siglo XX, dentro del movimiento libertario español, arraigó una fuerte tradición de poner en marcha sus propias escuelas, desde ateneos, agrupaciones de afinidad, cooperativas, o incluso desde las propias organizaciones obreras. La educación se convirtió en uno de los frentes de la autoorganización y la lucha, de forma paralela al crecimiento del anarcosindicalismo como fuerza sociopolítica. De esta tradición vamos a hablar hoy con Adolfo Castaños, poeta barcelonés que lleva décadas moviéndose en diferentes ámbitos y espacios de la cultura libertaria, desde la promoción de recitales de poesía hasta su participación en el Ateneo Enciclopédico Popular. Adolfo, bienvenido al Internet de Diógenes. Bien, encantado de estar con vosotros. Hace un par de temporadas entrevistamos al historiador Javier Navarro sobre sus investigaciones sobre las prácticas culturales libertarias en los años 30 y él destacaba que cada ateneo, cada cooperativa, cada sindicato intentaba de alguna manera, primero disponer de su propia biblioteca, editar su propia publicación y por otro lado también fundar y mantener una escuela. ¿Por qué históricamente los anarquistas han dado tanta importancia a la educación? Vale. Bueno, yo creo que esto tiene una tradición incluso anterior a la fundación organizativa de la CNT y del movimiento anarquista como organización. Tiene un antecedente con el federalismo de Francisco Pi y Margall, que intentó cambiar, pues como todos sabemos, desde la República en España, todas estas déficits que había, sobre todo en la escuela, en la sanidad, en fin, a la atención a la gente. Ya el movimiento anarquista, incluso antes de organizarse más y mejor, ya en 1902, tras el fracaso de una huelga general que hubo en Barcelona, se llegó a la conclusión de que la influencia que entonces había tenido el movimiento bárbaro de orden roxista había hecho imposible el que esa huelga funcionara. Entonces, aunque la inquietud siempre existía entre los movimientos, ya te digo, pre-anarquistas, ya entonces se llega a la conclusión que sin una preparación del movimiento obrero va a ser imposible hacer una resistencia profunda y un desarrollo de las ideas. Por ejemplo, en 1902 se funda el Ateneo Enciclopédico Popular, ya intentando ese conocimiento popular. De ahí también la incipiente que entonces empieza Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, aunque no es una escuela que esté llena de los hijos de los anarquistas, porque esa escuela en aquel momento cuesta dinero y no es una escuela demasiado accesible para el movimiento obrero, sí que la inquietud del conocimiento ya está dada. Entonces ya a partir de ahí se va a desarrollar una inquietud que luego va a tener en distintas épocas distintas canalizaciones. Quiero decir que una cosa fue de 1900 a 1910, otra cosa tras el fusilamiento, el asesinato de Ferrer y Guardia como supuesto inductor de la llamada Semana Trágica. Tuvo eso una repercusión todavía mayor en el movimiento obrero. Ahí se decidió incidir en buscar y en desarrollar una nueva manera pedagógica. A partir de ahí, como os digo, hay distintos periodos. Del 10 al 20, del 20 al 30, y a partir de los años 30, pues probablemente sea la cúspide de lo que hablaba el historiador que me citas, de desarrollarlo más. Pero todo esto ha tenido un planteamiento previo. No olvidéis nunca que cuando Fanelli llegó a Barcelona a propagar las ideas de Bakunin en la Internacional, se encontró con algunos miembros de la Primera Internacional, con Pellicer, con alguno más. El informe de Fanelli a Bakunin, así como a Madrid había llegado el representante de Marx, no me acuerdo cómo se llamaba, me parece que era Lafargue, y que habló con Pablo Iglesias y con Morago, pues Fanelli llegó a Barcelona y habló con Pellicer y con compañía de los miembros de la Primera Internacional entonces en Barcelona. Y el informe, ya como os digo, fue, no les he tenido que explicar gran cosa. Ellos ya estaban en el mismo rumbo que estamos nosotros. Por eso quiero decir que la inquietud ya siempre se había dado en el movimiento. Otra cosa ha sido las distintas etapas que han habido. Ahí estoy abierto a vuestras preguntas. Dentro de estas etapas que mencionas, concretamente Ferrer y Guardia, que es algo que quizás es un nombre conocido, pero que muchos quizás no tengan o no conozcan, la trascendencia de Ferrer y Guardia en el sentido de que sus ideas sobre la escuela moderna se difundirían rápidamente, pero además a nivel internacional, ¿no? ¿Qué sí, nos puedes decir de esta importancia de Ferrer y Guardia y su trascendencia? Hay que contar que Ferrer y Guardia, por ejemplo, tiene estatuas en media Europa, tiene estatua en Bruselas, en el Borgo. Quiero decir que es un personaje reconocido internacionalmente. Tal vez ha tenido más importancia en su reconocimiento, su militancia en la masonería, que sus ideas pedagógicas libertarias. Quiero decir que cogiendo las cosas como son, aunque sin Ferrer y Guardia las ideas pedagógicas libertarias hubiesen costado más de desarrollar, en realidad su memoria la ha conservado en mayor medida todavía la masonería, ¿no? Entonces Ferrer y Guardia, que ha recibido un dinero por parte de una herencia de su mujer, intentar esto devolverlo como una especie de indiano que ha llegado con dinero de fuera y cuando vuelve a su pueblo intenta que eso revierta en la población. Entonces, como planteamiento, él crea el planteamiento. Y ya digo que en aquel momento también a mí me parece que era más la República de Platón con algunos esclavos, pero que todavía la incursión mayoritaria del movimiento obrero en la pedagogía entendida como método escolar, necesitará también de décadas de asentamiento y de otras nuevas ideas regeneradoras, por ejemplo, el movimiento pedagógico de Bardina, que luego emigró a Chile y allí fue el introductor de la escuela pública de Chile, la pedagogía del método Montessori, que también arraigó en lo que llamaríamos el republicanismo de ideas. Y luego ya lo que ha sido más importante, ahí sí, en el movimiento libertario ha sido, fue las escuelas que hacían los sindicatos, sobre todo el sindicato textil en Cataluña. Se le conocía con el paso del tiempo como el Eton, parafraseando a la Universidad de Eton en Londres, el Eton de los anarquistas. Quiero decir que cuando la pedagogía ya es dominada y de alguna manera extendida en el movimiento libertario, no es en la época de Ferrer y Guardia, aunque Ferrer y Guardia haya sido el origen y sea venerado y respetado por todos los que continúan, sino en los sindicatos de cada sindicato, como bien decía el historiador, intenta tener su escuela. y allí busca gentes formadas. La mayoría de esta gente se ha formado, y sí, en la escuela moderna de Ferrer y Guardia. Y esto ya se propaga a los obreros, a los hijos de los obreros, porque esa escuela ya no es cara, ya es una escuela muy asequible, incluso gratuita para los que no tienen nada prácticamente. Y ahí ya se produce desde los años 20 un desarrollo de la pedagogía. Pero creo que en paralelo se ha dado esto porque la propia mentalidad del movimiento obrero, en vez de mirar eso como no necesario, lo miraba como algo que era lo que a sus hijos los liberaría. Así como esto, por ejemplo, al haber tenido en Madrid la influencia del movimiento marxista, de la FARC, de Morado, de Pablo Iglesias, ellos su escuela la montan también pedagógicamente, republicanamente, pero un poco en la línea de lo que será la institución libre de enseñanza, donde ya será de alguna forma para profesores de instituto, para catedráticos de universidad, un movimiento sin duda muy respetable y muy apreciable desde el valor cultural y pedagógico. Pero al haber triunfado la visión libertaria en lo que entonces es la periferia, que es Barcelona en este punto, como el alter ego de la capital, esto hace que el movimiento obrero impulse esa vocación a sus hijos de escuela y pedagogía. Pensemos que estamos hablando de una época donde en España se decían refranes como pasas más hambre que un maestro de escuela. Quiero decir que los maestros eran maltratados, no se daba ninguna importancia a la educación prácticamente. Los niños y las niñas iban a la escuela hasta los 8 años, donde ya eran carne de cañón en las fábricas. Y todo eso, aparte de una metodología importante o necesaria, requería también de ser contemplado con vocación de ello por parte de las gentes. Bueno, esa vocación se dio en mayor medida cuando ya los sindicatos pusieron sus propias escuelas que en la propia época de Ferrer y Guardia, aunque sí la importancia de Ferrer es tan importante que, como he dicho antes, la mayoría de los maestros racionalistas, entonces se proponía como nombre la llamada escuela racionalista. Sobre todo tengamos en cuenta el poder de la Iglesia en España en esos momentos. La Iglesia era feroz, era terrible, era antipedagógica. Y entonces el método racionalista era salir de esa influencia castradora, ¿no? De ahí que hay un conflicto republicano que se va a dar en todas partes, que será por lo cual a la gente de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, pues también serán condenadas más tarde por el franquismo a muerte. Pero, sin embargo, en los territorios de la corona, de la vieja corona de Aragón y en Andalucía, se ha impuesto más la visión, como he hablado al principio, de Bakunin, de la Primera Internacional. Esto ha dado en que, dándose también importancia a la pedagogía de los profesores y de los catedráticos de instituto, se dé también mucha importancia a la participación asamblearia, incluso de los propios niños. Pensar por un momento que, por ejemplo, a mí, luego hablaremos del FENU, que es muy importante, pero una de las prácticas que el FENU tuvo en en el tiempo revolucionario, que fue del 36 al 39, era que, aparte de que los niños y las niñas iban a las mismas clases, cosas que en aquel momento en el resto de escuelas nacionales y religiosas era visto como totalmente como pecado, y el hecho de ir pues a hacer clases a la naturaleza, ir al bosque, el higienismo, el ir a la playa, el nadar, el conocer en todos sus ámbitos la naturaleza y la geología, una variante mucho más a la griega. Pero, por ejemplo, en cuanto al modelo pedagógico, yo me sorprendía cuando algunos que habían ido a esas escuelas lo contaban. Cada sábado por la mañana no había clases. Había una especie de asamblea general donde los niños de diferentes edades se trataban los conflictos que habían habido durante la semana. Por ejemplo, los abusos entre unos y otros. Si algún niño creía que un profesor se había propasado en su autoridad. El abordar los conflictos, el hecho que se dedicara todo un día a tratar de ellos, da una importancia de a dónde llegó la pedagogía en aquel tiempo. Estamos hablando además, sobre todo estos tiempos posteriores, ¿no?, a la ejecución de Ferrer y Guardia, ¿no? Quizás a partir de 1915, durante la dictadura de Primo Rivera y ya pues mucho más durante el periodo republicano, de esta extensión de escuelas, en esta ocasión ya sí que para los hijos de los obreros, ¿no? Es decir, estamos haciendo de un movimiento que pretendía de alguna forma romper, digamos, esa maldición, ese techo de cristal, ¿no?, al que se estaba impuesto a los obreros, ¿no?, que en buena parte, pues bueno, esa condena, pues bueno, a la fábrica, al hacinamiento, a la ignorancia y demás, ¿no? O sea, estamos hablando de escuelas autoorganizadas dentro del propio movimiento obrero. Desde luego, a partir del 19, a partir que se consigue la jornada de 8 horas con la huelga de la canadiense, ya se empieza a desarrollar, a organizar desde el movimiento estas escuelas. Habrá sindicatos que serán avanzados. No todos los sindicatos irán unísono en esto. Pero sí que, por ejemplo, como he dicho antes, en el sindicato textil, que en aquel momento es el más fuerte porque es donde la industria está más desarrollada, es donde se crean las escuelas del sindicato. Esto irá aparejado a que también, con el paso del tiempo, ya a mediados de los 20, y que no olvidemos que en los años 20, en el 23, la CDT es sacada de la legalidad, entonces está en clandestinidad. Uno de los modelos de resistencia en aquel momento está en los ateneos libertarios, que empiezan a proliferar en esa década de los 20, y en academias particulares llevadas por maestros racionalistas que en cooperativa montan diferentes academias, ¿no? Y esta vocación se sigue aún en clandestinidad. Cuando llega la República, naturalmente esto se multiplica. Y en la década que llega hasta los 10, hasta los 20, pues es un modelo de incipiente implantación. En aquel momento todavía el movimiento obrero no tiene la capacidad de organizar sus escuelas. Más bien son maestros del orden republicano que siguen el modelo Montessori y los modelos más avanzados que hay en el mundo, pero todavía, aunque los obreros más, podríamos llamar, más decantados, más instruidos, procuran llevar a sus hijos a ese tipo de escuelas, todavía ese movimiento no está arraigado en lo que llamaríamos el sindicalismo de clase. Será a partir de los años 20 donde poco a poco, y lo que es más, a mi modo de ver, más majestuoso, esto se está desarrollando mientras a la vez se está llevando una batalla de supervivencia frente a los sindicatos de pistoleros de la patronal, que una vez perdida para la patronal la huelga por las jornadas de 8 horas, deciden acabar por la brava, tanto los patronos como con el gobierno español, y los capitanes militares Martínez Sanido, Milán del Bosch, se decide acabar por lo sano con el movimiento anarquista, que lo consideran el que ha infectado todo el modelo de país que ellos quieren. Entonces, a mí me parece verdaderamente ejemplar como en aquel momento el movimiento obrero, que es plural, pero con una influencia muy grande del movimiento libertario, desarrolla cada vez más ese modelo de maestros racionalistas, de niños que van a prepararse a la escuela, que se considera que el primer combate que tiene que tener un niño es el de su preparación. Desde las primeras décadas del siglo XX se extendió a nivel internacional un movimiento de renovación de la pedagogía. Dicho movimiento renovador, que fue conocido como Escuela Nueva o Escuela Moderna, inspirado por Francisco Ferrer y Guardia, se inició en respuesta a los modelos autoritarios tradicionales, así como a la poderosa contaminación religiosa que impregnaba la educación hasta la fecha. Este movimiento pedagógico pretendía contestar el fomento de la competitividad que se realizaba desde la escuela tradicional, así como la reducción del alumno a un sujeto pasivo, sin intereses ni criterio propio. Así, junto a Ferrer y Guardia fueron surgiendo figuras como Montessori, John Dewey, Paulo Freire, o ya tras la Segunda Guerra Mundial, la escuela de Summerhill de Alexander Neil en Inglaterra. La mayoría de estas propuestas terminarían siendo reconocidas y aceptadas y ejercieron gran influencia sobre la pedagogía convencional. Eso sí, más de medio siglo más tarde. Y aún así, en la mayoría de los casos no se llevarían a cabo en el ámbito convencional por la propia estructura de la enseñanza estatal. Por poner un ejemplo, hechos que nos pueden parecer tan sencillos y habituales hoy como decorar las paredes de una clase con los dibujos u otras creaciones de los niños, fueron una innovación de las escuelas racionalistas. El movimiento de renovación pedagógica, con todas sus variantes, coincidía en fomentar la capacidad crítica del alumno, su participación en la enseñanza y en la propia gestión del aula, expulsar el dogmatismo religioso de la enseñanza, la coeducación, primero entre los dos sexos y luego la cooperación entre alumnos de diferentes edades, haciendo de la educación un hecho horizontal, un hecho social. El movimiento obrero español no solo formó parte de este movimiento de renovación de la escuela, sino que fue mucho más ambicioso, pues no se resignó a que solo los hijos de las familias acomodadas progresistas pudieran acceder a estos nuevos modelos educativos. Desde el movimiento libertario español se fomentó la creación de escuelas autoorganizadas desde los propios sindicatos para que los hijos de los obreros pudiesen educarse en estas nuevas propuestas. Un ambicioso proyecto, como pocos, de auténtica pedagogía revolucionaria y popular. Y en estos tiempos concretamente de los que estás refiriendo, también hay una figura que destaca es Puig Elías, ¿no? Sí. Fundaría la Escuela Natura. Este será fundamental. Juan Puig Elías será fundamental. Me explico, él es el director de la escuela Fabril, que está en el barrio, en un barrio obrero de Barcelona, en el Clot, en un barrio que era originariamente un pueblo, San Martín de Provenzal, donde estaba lleno de fábricas textiles. En 1905, toda una serie de municipios son anexionados a Barcelona, ¿no? Pero tienen todavía una connotación de haber vivido siglos como pueblo. O sea, hay distintos barrios, el Clot, San Andrés, Sarrià, Gracia, que ya son Barcelona, pero que su mentalidad es diferente, son pueblos todavía. Bien, estos pueblos, y esto es bueno decirlo también, han sido pueblos muy republicanos, federalistas, del Partido Progresista de Pi Margall, que era un partido prudoniano de orientación libertaria, aunque con una vertiente republicana política. Una vez que eso fracasa ya a finales de siglo, la mayoría de las gentes de esos intelectuales republicanos federales se irán incluyendo paulatinamente en las ideas libertarias, con diferentes tendencias, pero ya en las ideas libertarias. Entonces se dará una asociación que yo estimo muy interesante entre gentes que ya están muy formadas y que deciden ponerse al servicio del movimiento obrero, que cada vez toma más fuerza, que cada vez toma más energía, que cada vez propaga más y que cada vez es más ambicioso en su visión de la cultura. Por ejemplo, esto que tú resaltabas al principio se irá dando con el tiempo. No hay un Ateneo que no tenga en su momento una muy buena biblioteca. Pensemos que en aquel momento se han empezado las luchas obreras cuando a lo mejor la mitad de los obreros no sabían ni leer ni escribir en 1900. Bueno, cuando llega el final de la Guerra Civil Española, pues se ha llegado a que en aquel momento en toda España el analfabetismo ya es solo del 6-7%, teniendo en cuenta que hay lugares en lo que hoy seguimos llamando la España profunda que sigue teniendo un 20 o un 30% de analfabetismo. En aquel momento, en Cataluña y en Valencia, el analfabetismo ha descendido a menos del 2%, y en lugares republicanos como Asturias, pues está en torno, Asturias o el propio Bilbao, está en torno al 7 al 8%. Esto, pensar que en aquel momento en Europa hay una media de un 10 o un 15% de analfabetos. Quiero decir que ya en toda la España republicana el avance pedagógico ya es importante per se, a la altura de las mejores pedagogías europeas. Pero en la pedagogía libertaria, que está entonces dominante, como digo, solamente en esos terrenos, en los pies terrenos de la vieja corona de Aragón y algo en Andalucía, ahí se llega a un nivel de 2% se llega de analfabetismo. Pero es que a la vez ya no es solo saber o escribir, sino el leer libros. En los sindicatos, cada vez con bibliotecas más amplias, pensar que cuando hablamos de una biblioteca anarquista en ese tiempo, es una biblioteca, y a mí me sorprendió cuando lo supe y cuando lo comprobé, pues que en aquel momento ya leían a todos los clásicos rusos. Un obrero anarquista leía a Tolstoy, leía a Shakespeare, leía a Manzoni, leía poesía de Rilke. Esto ahora nos puede parecer absolutamente fuera de contexto, pero aquella gente leía a Shakespeare, coño, pues leía a Shakespeare. Yo no he conocido un solo exiliado cuando he ido con el Ateneo Enciclopédico a visitar a obreros que han vivido en, no sé, distintos lugares de Europa. Te sorprendía cuando llegabas a sus casas que su biblioteca era lo más avanzada. Entonces les preguntabas, ¿pero tu oficio cuál era? No, yo era cantero, yo era marmorista, yo era ebanista. Y ese ebanista o ese cantero, imaginaros, ¿no? Ahí con la piedra, con el mármol. Y sin embargo, esa persona sabía quién era Kafka, quién era Tolstoy, quién era Gorky, quién era Dostoyevsky. En fin, sorprendente si no se tiene en cuenta ese esfuerzo de pedagogía. Cree que es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. Casino del pueblo, nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Niños, lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores, les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Estábamos hablando de Puig Elías y su influencia en el fortalecimiento y difusión, ¿no? de este proyecto pedagógico, ¿no? Dentro del ámbito libertario y bueno, el movimiento obrero en general. Sí, y el darle una envergadura enorme. Mira la enorme envergadura de Puig Elías. Yo creo que para lo que sentimos y conocemos como movimiento libertario en su amplitud, ha sido la figura más importante, sin para nada desdeñar a Ferrer y Guardia, para nada, porque es el origen, pero el punto álgido se da primero con las escuelas del textil dirigidas por Juan Puig Elías, que luego a su vez en la época del 36 al 39 será a la vez consejero de la Generalidad de Cataluña de Educación y a la vez será el director del llamado CENU, el Centro para la Nueva Enseñanza Unificada. Mirar y de atrás para adelante la envergadura de la figura de Puig Elías, que no es solo ya en el movimiento libertario, sino en el ámbito pedagógico de todo el mundo. En Cataluña, durante los años 50, 60, 70, se da un movimiento pedagógico que se llamaba Rosa Serchat, que era esta a su vez hija de una de las primeras pedagogas republicanas de Cataluña. Este movimiento era de formación de profesores, no tanto como escuela integral de los niños, pero iba muy influenciado por las tendencias republicanas y por las tendencias de lo que había sido el CNU en la Guerra Civil. Bueno, el CNU es una integración de la enseñanza, es como plantear la enseñanza en tiempo de guerra y en tiempo de revolución. Luego desarrollaré en qué consistió eso, pero a título de anécdota, que va mucho más allá de anécdota, por ejemplo, yo conocí a mi mujer, que es vasca de Eibar, que venía con otras andereños vascas a los cursillos que cada verano hacía en la escuela Rosa Sensat de pedagogía para preparar a los maestros. Entonces las gentes que, por ejemplo, en el País Vasco estaban las incipientes y castolas, pues venían muchos de ellos a los cursillos, de ellas sobre todo, a los cursillos que en verano se hacían en la escuela Rosa Sensat para prepararse como profesoras. Bien, la escuela Rosa Sensat la dirigía Marta Mata, que fue diputada socialista muchos años del mejor socialismo, del socialismo de Estado este vergonzoso. Esta mujer en un momento dado, como consejera de sanidad también en el tripartito, bueno, ella ya no era el que la había sucedido como director de Rosa Sensat con el gobierno en la Generalidad de Pascual Maragall. El consejero de sanidad, que había sido, como digo, director de Rosa Sensat, dijo que toda esta pedagogía nueva que ellos intentaban implantar no hubiese sido posible sin Puchelías, sin el CNU. Le dedicaron una calle en Barcelona después de haberlo tenido pues olvidado desde siempre, y entonces este hombre reconoció, bueno, lo hemos tenido olvidado prácticamente por querer olvidar todo lo que el movimiento anarquista hizo en nuestra sociedad. Los valores pedagógicos, ahí está. Bueno, Puchelías tuvo, entre otras cosas, en el exilio, el único hombre que cuando la CNT se separó en dos organizaciones en el año 45, unos los llamados políticos y otros los antipolíticos, las dos CNTs que estaban enfrentadas a veces muy duramente, las dos querían tener a Puchelías como consejero de educación en las ejecutivas de la CNT. Se dio el único caso que se ha dado en el movimiento anarquista que Puchelías era, como digo, secretario de educación de la CNT llamada política y de la CNT llamada antipolítica. Es como si ahora uno a la vez fuera secretario de educación de la CNT y de la CGT a la vez, ¿no? ¿Verdad que parece esto ahora extraño? Pues sí. Se dio en aquel momento. Y hay otra cosa maravillosa de Puchelías, que esta sí la quiero decir. Como sabrán bastantes de los oyentes que ahora están escuchando, y si no lo saben, pues está bien saberlo. En los foros que empezaron de la antiglobalización por allí por el 2000 o un poco antes, el primero fue en Porto Alegre, como recordaréis algunos. Bueno, Porto Alegre fue donde Puchelías en el año 51 se exilió. Por esos años, el alcalde entonces de Porto Alegre del Partido del Trabajo brasileño, vino a Barcelona a dar una charla. Sabréis también que en Porto Alegre fue el primer gran municipio de América Latina donde los presupuestos se intentaron hacer asambleariamente, donde no los dirigía solamente el ayuntamiento, sino que la participación ciudadana era la que determinaba en qué se gastaba el dinero de esa ciudad. Y yo, al estar en esa charla con el alcalde de Porto Alegre, una cena posterior de amigos conocidos, y me acerqué a él y le pregunté, pero oiga, explíqueme una cosa. ¿Usted es del Partido del Trabajo brasileño? No, sí, señor, sí. Bueno, el Partido del Trabajo, sus principales feudos los tiene Sao Paulo, los tiene Río de Janeiro, que son las grandes ciudades brasileñas. Explíqueme cómo ha sido una ciudad como Porto Alegre la que ha tenido esta vocación asamblearia de que se lleguen a hacer los presupuestos públicos con la participación ciudadana. Y me dijo, mire, yo esto del todo no se lo puedo explicar, pero le puedo dar mi opinión sobre esto. Se dice que en los años 50 vino un anarquista histórico español, del cual yo no sé ni el nombre, pero que este hombre empezó a fundar falansterios en Porto Alegre y que empezó a desarrollar las ideas prudonianas y autogestionarias. Y que entonces eso impregnó tanto en la cultura cívica de mi ciudad. Se dice esto, yo no lo sé. Yo no le había dicho que yo sí era un hombre con sensibilidad anarquista y libertaria y que sabía cómo se llamaba ese hombre. Le dije, tal vez se esté refiriendo usted a Juan Puchelías, ¿no? Me dijo, pues me parece que este es el hombre que hablamos. Este es el final de los días de Puchelías. Me parece un ejemplo absolutamente hermoso de a dónde llega una pedagogía participativa y libertaria en su más noble sentido. Bueno, Puchelías, y vuelvo a la época álgida de la guerra y de la revolución, se encuentra con que cuando el movimiento popular ha vencido a las fuerzas fascistas el 22 de julio, Barcelona está llena de pintadas que dicen: el 1 de octubre, que era cuando se empezaba entonces el curso, ni un niño sin escuela, ni una escuela sin maestros. Y entonces, bueno, con su consejo asesor, con una serie de compañeros y compañeras también maestros y maestras de sensibilidad libertaria, dicen, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Hay un enfrentamiento ideológico de tendencias donde unos eran partidarios de la radicalidad de las ideas puramente racionalistas y libertarias. Entonces Puchelías en esto lo veía de otra manera, a mi parecer más amplia. Decía, nosotros no tenemos suficientes maestros solos para abastecer todo lo que los niños requieren. Tenemos que pedir ayuda a maestros de otras formaciones políticas. Por tanto, esto lo vamos a hacer con ideas de fondo anarquistas, pero sobre todo en ideas de pedagogía participativa. Hasta tal punto, como él quería el prestigio de mayor pedagogo del movimiento libertario, incluso los sectores más radicales que se le oponían le dijeron, bueno, si tú lo dices, nosotros confiamos en ti, pues porque eres una persona de garantías. Se desarrolló con tal envergadura el movimiento que vinieron a participar maestros ya jubilados de distintas zonas, incluso del Estado. que venían a participar en una experiencia que desde la pedagogía les parecía única. Mira, a título, a mí esto me emociona decirlo. Mi abuelo paterno era un hombre que venía de Andalucía y había sido un hombre maestro de escuela, sí, pero liberal y con tierras, quiero decir que no había emigrado a Barcelona por necesidad económica, porque él tenía 10 hijos y cuando se murió a los 10 les dejó unos trozos de tierra. Había venido simplemente porque sus hijos se habían venido a la ciudad buscando horizontes culturales diferentes. Bueno, mi abuelo, que ya tenía 70 años entonces, oye la llamada que hacen falta maestros para continuar la pedagogía y se reengancha en un barrio obrero de Hospitalet de Llobregat, un pueblo al lado de Barcelona. Mi abuelo, como repito, era liberal e incluso casi de derechas, mi abuelo paterno. Al acabar la guerra, les dice a sus hijos: es la experiencia más importante que he tenido en mi vida. Si volviera a darse una situación como esta, yo volvería a estar con esta revolución pedagógica. Pensar también que cuando en mayo del 37 los obreros marxistas y los obreros libertarios nos estábamos tiroteando en las calles de Barcelona, en el CENU, los maestros que eran de la UGT continuaron en el CENU y continuaron en una línea libertaria, no dogmática, pero desde luego de pedagogía libertaria, que es un símbolo, yo creo, de futuro. Por tanto, yo animo a todo quien no conozca a Pucherías que bucee, que busque. Hay libros por ahí que se pueden encontrar del movimiento en las escuelas racionalistas. Pero bueno, nos enteremos mejor de quién era Pucherías, veremos encarnado toda una metodología de esperanza en la pedagogía, de verdaderamente orgullo también de que este hombre fuera un hombre obrero, de nacimiento obrero, de nacimiento libertario, de tradición anarquista, pero de una visión pedagógica que, insisto, porque toda pedagogía que no es universal, no es pedagogía, realmente es pues de gran calado. Por eso los historiadores, por ejemplo, ingleses, que son los que mejor han hecho la historia de la guerra civil española, a mi punto de vista, cuando hablan de las escuelas racionalistas, están hablando de el hito de los anarquistas. Quiero decir que estamos hablando de una universidad. De ahí, de esa escuela fabril, salieron los resistentes de los años 40, que estuvieron, en ese caso eran gentes que estaban preparadas para ser maestros, pero tuvieron que ser en los 40 maquis resistentes, a veces pistola en mano. Pero todos ellos provenían de una pedagogía, de un amor hacia los maestros, de un amor hacia los niños que recibían esa enseñanza. Pero desde luego, cuando yo lo miro, lo examino, me detengo a pensar en ello, veo que hay una propuesta de futuro, que así como hay otras cosas, para ser sincero, del movimiento libertario, donde yo me digo a mí mismo, esto ya no se va a volver a dar nunca más, no lo veo posible. Sin embargo, en el campo de la pedagogía, todo lo que se propagó en aquel momento, yo creo que tiene un futuro a ganar, a conquistar, y para ello es bueno conocer todo este tipo de referencias. Y me parece, y perdonad lo pesado que me he puesto y lo insistente, que la figura del Feno y de Puchelías, yo creo que verdaderamente yo me he encontrado ahora con nuevos profesores que, no sé, son profesores hace 10, 12 años que no sabían quién era Puchelías. Y nosotros desde el Ateneo Enciclopédico les animábamos a bucear en esas experiencias. Bastantes de ellos, no todos, pero bastantes de ellos, cuando han buceado en ello, han dicho, bueno, pero esta es la experiencia más, más interesante que nosotros hemos visto en nuestra vida. Por ejemplo, un ejemplo, que el historiador Selman, cuando vino a Barcelona, enviado por Paul Preston, vino a nuestro Ateneo Enciclopédico pues a conocer cosas. Le hablamos, entre otras cosas, de Puchelías. Chris Hellman ya en sus trabajos posteriores, el resaltamiento a la figura de las escuelas racionalistas y de Puchelías, pues la ha mantenido en el más alto estado. Por eso yo quiero, ya para acabar esta participación mía, glosar a todo aquel movimiento y desde luego recordar la figura de Puchelías, porque me parece que, ya digo, sin desdeñar para nada a Ferrer y Guardia, siguiendo teniendo un amor hacia él, es absolutamente injusto, tanto por él como sobre todo por la savia que había detrás de todo lo que él propagó, la figura de Juan Puchelías y de todas las gentes que lo acompañaron en este trabajo inmenso, y que creo que tiene futuro, que este trabajo pedagógico sí tiene futuro. Por ejemplo, estamos hablando que allí los niños disminuidos tenían un sitio también en esas escuelas, y que cuando alguien pretendía abusar de esos niños, pues esa había una asamblea regeneradora en una clase. Hemos dado primero un retraso vergonzoso durante no 40, sino 60 años prácticamente en esos terrenos donde a los enfermos, por ejemplo, psíquicos se les tenía encerrados, o en su caso se los tenía en casa sin salir a tratar con la sociedad. Bueno, ahora cada vez yo me alegro de las nuevas tendencias que veo que recuperan ese amor, ese halo de no excluir a nadie en la sociedad. Todo eso en ese tiempo se dio. Y yo por eso aprovecho la invitación de mis amigos, sobre todo de mi amigo Arcaiz, para poder explayarme todo esto e invitaros a que lo conozcáis mejor. Pues nos vamos a quedar con estas últimas reflexiones de este Puchelías, que, bueno, tengo aquí un pequeño extracto de un texto suyo en el que decía que la escuela que promovía Puchelías y muchos otros, no quiere hacer del niño un elemento de combate contra nada ni nadie, contra hombres o tendencias, porque el niño no es un medio, sino un principio y un fin. No aspira a dominarlo ni a utilizarlo al servicio de una idea, de un partido, de un hombre o de un régimen. Yo creo que esto define mucho ese carácter universal, ¿no? Totalmente. Y sin embargo, como te digo, Arcaiz, muchos de los alumnos primeros de Puchelías, entre ellos, no sé, puedo poner al historiador Abel Paz, que fue alumno suyo, Federico Arcos, que hace poco nos ha dejado en el Canadá, Liberto Sarrau, que fue un hombre de los maquis de los años 40, a la vez, todo y con eso fue gente que luego, al nivel de la resistencia, cuando tuvieron que hacerla, porque no había otro remedio, estuvieron a la vez también en ese combate. Pero a la vez diciendo estas palabras, un niño no se le puede utilizar, hay que Por eso, lo que acabas de... Yo lo conocí genéricamente, no lo conocía este texto concretamente, pero me parece verdaderamente resaltable de la obra pedagógica, de lo que se intentaba y de lo que en gran manera se consiguió. Luego vino la debacle, el genocidio, fue derrotado ese pueblo, fuimos derrotados nosotros los que teníamos que haber continuado esto, pero estas ideas que están en ese texto que acabas de leer, pues me parece que son vigentes absolutamente hoy, mañana y siempre. Nos vamos a quedar con eso y bueno, pues darte muchas gracias por ayudarnos precisamente a recuperar o a combatir la desmemoria, ¿no? Que es algo que al menos sí que está en nuestra mano, ¿no? Quizás otras cosas, otras batallas se perdieron ya, pero esta por lo menos la tenemos que conseguir ganar. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, pues gracias a ti y a vosotros, Arcais, y os agradezco yo también dejarme que os dé las gracias por continuar esta lucha por el conocimiento y la pedagogía, que yo un poco permitirme la licencia, un poco como hermano mayor, la veo con una gran emoción ese trabajo que hacéis. Quiero que recibáis mi abrazo más fraternal en esta búsqueda. Niños, respetados convecinos, en la primavera el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya ha nadado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro: si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro. Como hemos visto, las ideas libertarias influyeron notablemente sobre la renovación de la pedagogía, suponiendo un importante impulso para ese movimiento pedagógico conocido como Escuela Nueva. Un impulso que no careció de obstáculos y de enemigos. No olvidemos que Francisco Ferrer y Guardia fue atacado repetidamente desde los ámbitos más conservadores de la sociedad española, en especial la Iglesia, que en connivencia con la prensa burguesa le puso en el ojo de mira y acabaría siendo condenado y ejecutado por el gobierno. Un ejemplo más de lo peligrosas que son las ideas y el pensamiento crítico para cualquier régimen basado en la dominación y la explotación. No olvidemos la cantidad de maestros ajusticiados, encarcelados y ejecutados durante la represión de los primeros años del régimen franquista. Encarcelados y ejecutados por el mero hecho de haber sido maestros en escuelas racionalistas. I'll take the long way round. Oh, I'll find my own way down. Pero si algo tiene de particular el caso español, fueron los esfuerzos realizados desde el propio movimiento obrero, no solo para enriquecer la pedagogía renovadora, sino para lograr que ésta no fuera un reducto exclusivo de las clases acomodadas progresistas. El esfuerzo desde los sindicatos, los ateneos o las cooperativas de crear escuelas por y para los hijos de los obreros fue titánico. En algunos casos lograron mantener esas escuelas durante décadas, en otros apenas duraron unos años. Algunas fueron auténticas escuelas de referencia en la época, con sus propias publicaciones y la creación de su propio material escolar. En otros, apenas era una pequeña habitación en el local del sindicato en el barrio. Esa lucha por la pedagogía, por el conocimiento y la autoformación del movimiento libertario español, es una herencia que no podemos olvidar. Salud y hasta la semana que viene. Nadie les podrá robar ese tesoro.